Los 40 más mejores. Edición especial. 1, 2, 3, 4. Hola, hola, hola, muy buen día, ¿cómo estás? Soy Daisy Big Mac y te doy la bienvenida a una nueva edición especial de Los 40 Más Mejores. Un ranking especial para rendirle homenaje a una diva de la canción que pronto se retira del mundo de la música y la política. Hoy te proponemos hacer un repaso por algunos de sus más grandes éxitos. Amada y odiada, no deja de ser una de las estrellas del firmamento político nacional. Cristina Vos también podés participar de este homenaje mandando la palabra traspaso al 1012 y además participás por dos entradas de palco para ver a The Macris and The Cacas el próximo jueves en el Congreso de la Nación. Comencemos ya con este especial de los 40 más mejores. Vamos a octubre de 2010, tal vez uno de los momentos más difíciles para esta artista del micrófono. Fallecía su compañero de dúo, quien luego hacía actos de presencia entrando por la ventana de La Rosada. Suena ahora Cristina en su carrera solista con un clásico melódico dramático, Sin Él. Especial despedida. Hoy es una noche rara para mí. Quiero agradecerle a alguien que ya no me puede llamar más, pero que es el gran fundador de la victoria de esta noche. Y sin él, sin él, sin él, yo no me la creo. Yo no me la creo. Nunca me la creí ni pienso hacerlo. Era una voz solitaria, condenada, criticada. Yo no me la creo. Yo no me la creo. Yo siento hoy como presidenta de todos los argentinos la inmensa responsabilidad de llevar y conducir a nuestro país, la República Argentina. Yo no me la creo. Es el dolor de una mujer, pero es la comprensión de una militante política. No hablo de él como marido, hablo de él como cuadro político. Que nadie se equivoque. Esta es la Argentina con la que yo sueño. Los 40 más mejores. Para paraguayo. Una de las figuras más populares y soberbias de los últimos 200 años que no siempre se ha llevado bien con el mundo del trabajo y la protesta social. Después de éxitos como El casamiento igualitario y Autopercibite como quieras, llega esta canción que desató la polémica por su ritmo sojero agroexportador. Represiva, contradictoria, populista, sonaba Cristina y no me arrepiento de este tiro. Clásico de la década. Cortes de ruta, bloqueos de fábricas y que no hubiera un solo rajuñado en este bendito país. Nuestras fuerzas de seguridad no llevan ningún tipo de arma, ni siquiera balas de goma. Como decía José Pedraza, como decía Hugo Moyano, quiero sacar el mito de que te persigue a los hermanos Zapolite, aquí en Formosa. Como decía José Pedraza, como decía Hugo Moyano, prefiero pagar 1000 costos políticos por no reprimir. Como decía José Pedraza, como decía Hugo Moyano, antes que tener que lamentar la muerte de un argentino. Los éxitos más votados. Barbra Streisand. Llegamos ahora a uno de los temas más polémicos de su carrera. Cristina tuvo en varias ocasiones problemas al elegir a los integrantes de sus bandas, que en más de una oportunidad le dieron más procesamientos que éxitos, idolatrados y despreciados. A pesar de las derrotas y los Joclenders, quisieron arañar la cima de la reelección. Sonaba en 2011 con todo el ritmo nacional y popular, todo un símbolo K. Mueve tu vudú. Recomendado. Si me dieran elegir las medidas de Amado, recta. Si me dieran elegir, ¿ya sabes quién es el vicepresidente? Recta. Si me dieran elegir las medidas de Amado, recta. Si me dieran elegir, ¿ya sabes quién es el vicepresidente? Poniendo, sacando cola, enderezando, cambiando cola, profundizando cola. Yo con la cola así. tan es así, tan es así. Para adelante, tan es así, tan es así. Sobre la marcha, tan es así, tan es así. Para adelante, yo con la cola así, recta. Los 40 más mejores. Corría el año 2012 y Cristina nos proponía nuevos ritmos de la mano de la electrónica bajo la producción del DJ Axel K, que no se quiso ir como Lorenzino. Por aquel año sonaba esta canción que agotó las bateas y los subsidios. Sintonía fina. Especial despedida. Todos los argentinos, todos los sectores, todos los argentinos, todos los sectores, todos los argentinos, todos los sectores, todos los argentinos. Plan, plan, plan y ajuste. Plan, plan, plan y ajuste. Plan, plan, plan. Distorsión. El esfuerzo. Distorsión. Redoblar el esfuerzo. Sector por sector. Redoblar el esfuerzo. Sector por sector. Se acabó la vivada. Se acabó la vivada. Sintonía fina, sector por sector. Sintonía fina, sector por sector. Sintonía fina, todos los argentinos. Sintonía fina, fina. Sintonía fina, fina. Sintonía fina, todos los argentinos. Sintonía fina, sector por sector. Sintonía fina, fina. Tus elegidos. Nos vamos acercando al final de este especial de despedida de Cristina tras 12 años de crecimiento, inclusión para el desarrollo y desarrollo para la inclusión. Muchos la extrañarán, otros no tanto. Muchos la están llorando, otros la siguen puteando. Este homenaje de fin de ciclo cierra con uno de los temas más esperados de los últimos tiempos de esta disparatada transición. Yo me despido, soy Daisy Big Mac y te dejo con la última canción personalista de una diva única recluida en su cuenta de Twitter. Disfrútalo mientras te secas las lágrimas con un pedazo de lija. Después de inolvidables éxitos como Mejor cerdo que Viagra, El arroz me gusta pero me constipa y No me grite que yo no soy su acompañante, suenan los 40, Cristina y se acabó. Especial despedida. Por favor, los de la corneta, que dejen hablar. Para los que me quieran correr por izquierda, les notifico que a mi izquierda, ¿saben qué hay? La pared, nada más, ¿viste? No seamos nosotros los que nos tiremos un tiro en el pie. Si además quieren cambiar el modelo económico de país, lo que deben hacer es organizar un partido político, presentarse elecciones y ganarlas. Por favor, los de la corneta, que dejen hablar. Que en la Argentina se acabó milanesa para todos a 21 pesos. Terminada. O sea, las que no quieran laburar, chicas, las que no quieran cocinar, largan la milanesa en la sartén o en el horno y está buenísima. Yo comí, está buena. Terminada. Lo quiero para la historia. Se acabó. Lo quiero para el trabajo. Se acabó. Lo quiero para la patria. Se acabó. Lo quiero para estudiar. Se acabó. Lo quiero para vivir. Se acabó. Lo quiero mucho. Se acabó. Los 40 más mejores. Edición especial.